que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. ¿Qué tal, amigas y amigos de América Latina y el Caribe? Muy buenos días. Hoy es miércoles, mitad de semana, 11 de noviembre de 2015. A esta hora les saluda Héctor Cortés desde Mérida, Venezuela. Estos son nuestros titulares. En Ecuador realizarán una movilización en contra de las políticas de gobierno del presidente Rafael Correa. Tribunal Electoral de Bolivia decide permitir 15 minutos de transmisión en medios para la entrega de obras al gobierno central y gobiernos autónomos. Y se registra otro feminicidio en población mexicana. Manténgase al día en Contacto Sur. Y en Ecuador realizarán durante el día de hoy una movilización para manifestarse en contra de las políticas gubernamentales del presidente Rafael Correa. Sandra Amaya Flores, de Radio Católica Cuenca, con los detalles. Para este miércoles 11 de noviembre se anuncia a nivel nacional la realización de nuevas movilizaciones con el fin de que se archiven las enmiendas constitucionales en rechazo al alto costo de la vida, entre otros. En este sentido, en la ciudad de Cuenca, dicha movilización se realizará a las 16 horas desde el Parque de San Blas, en donde también estará la presencia activa del sector campesino e indígena, según lo indica Lauro Sicha, presidente de la FOA. Este gobierno que nos hace ver que el Ecuador vive un paraíso, pero un paraíso que solo estará en la mente de él y en la mente de los empleados y los asesores que ganan dinero, ganan más de $3,000, $4,000, con eso sí pueden ser felices, pero la mayor parte de ecuatorianos vivimos con $300 que no alcanza para sobrellevar la difícil situación económica. El sector indígena, el sector campesino y comunitario, al rechazar totalmente la subasta que quiere hacer el presidente Correa de nuestros territorios, vendiendo las transnacionales mineras, nuestros páramos, nuestros territorios, entregándoles a cambio de que les dan unas míseras regalías, y con eso quieren convencernos de que el Ecuador va a salir de la pobreza. Y por eso el 11 va a ser el inicio de esta lucha, que se va a prolongar hasta diciembre, como un proceso de parar todas estas enmiendas, aunque el presidente Correa diga que las enmiendas van porque va para él, todo va porque va. Las movilizaciones que realizarán en contra del gobierno nacional este miércoles serán únicamente el inicio de las protestas, toda vez que estas se extenderán hasta los primeros días de diciembre, en donde se pretende realizar un paro nacional. Así lo indica Edison Deleg, representante de los trabajadores. El 14 de noviembre, en la ciudad de Guayaquil, se realizará la 7ª Convención Nacional, asimismo de trabajadores, de movimientos sociales y populares que estamos agrupados en este colectivo nacional. Y ahí vamos a definir cuáles serán las próximas acciones, que obviamente podría ser un paro nacional, que sería el segundo paro nacional, o la huelga nacional que se viene planteando para los primeros días del mes de diciembre. Y vamos a hacer todas las acciones de lucha que sean necesarias para frenar estas mal llamadas enmiendas a la Constitución. Esperemos que el señor gobernador también actúe de esa manera, no nos meta infiltrados como ocurrió en las movilizaciones anteriores. Llamamos a la tranquilidad, llamamos que el señor gobernador se preocupe por la inseguridad de nuestra ciudad, no por lo que hagamos los trabajadores, los sectores sociales y campesinos que estamos reclamando nuestros justos derechos. Sandra Amaya Flores, Católica Cuenca. Cooperación, ayuda, Aler satelital en movimiento por Contacto Sur. Bueno, y el Tribunal Electoral de Bolivia decide permitir 15 minutos de transmisión en medios para la entrega de obras al gobierno central y gobiernos autónomos. Vamos con el informe de nuestra gente, Herbol. La sala plena del Tribunal Supremo Electoral, en el nuevo reglamento para campaña y propaganda electoral en referendo que aprobaron el pasado viernes, decidieron permitir 15 minutos para la transmisión en vivo y en directo de entrega de obras tanto al gobierno central como a los gobiernos autónomos. Además, limita la difusión de las mismas desde 30 días antes de la jornada de votación. Así lo hizo conocer el vocal José Luis Sexeni. Hemos tomado una previsión sobre la cobertura de entrega de obras y se establece que desde 30 días antes de la votación hasta las 20 horas de la jornada electoral, los actos de entrega de obras del gobierno central o de los gobiernos autónomos puedan ser difundidos libremente por los medios como cobertura informativa, pero se establece una limitación a la difusión en vivo y en directo con un límite máximo de 15 minutos en cada caso. No se podrá este límite, si se excede este límite, el medio que incurra en ello será sancionado con una multa correspondiente al doble de la tarifa más alta inscrita por el mismo. Asimismo, en la víspera y mediante una resolución, la sala plena del ente electoral determinó destituir a Zenaida Navarro de su cargo de vocal del Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca por faltas muy graves establecidas en la ley del órgano electoral que se cometieron en la administración de las elecciones subnacionales del pasado 29 de marzo. Además, declaró extinguir la acción disciplinaria contra los exvocales Ramiro Tinuco, Aldo Chungara, María Elizabeth Quispe y Norma Espinosa por haber cesado en sus funciones ante la renuncia presentada ante la Cámara de Diputados. Desde la Red Herbol en Bolivia, para Contacto Sur, Alexander Quispe Zaire. Me han parado apuntándome. En Alerta Contacto Sur, usted hace la noticia. Pasamos ahora a México. Se registra otro hecho destacado con feminicidio en esta zona. Vamos con el informe de nuestros compañeros de Radio Guayacocotla. Saludos a través del Contacto Sur. Desde México la información, otro feminicidio en el estado de Quintana Roo. El lunes pasado se reportó el séptimo feminicidio en Quintana Roo en menos de un mes y el décimo del año. El acusado estaba en la cárcel por agredir a su pareja y una vez libre fue amarrado. Esto fue en Chetumal, capital de ese estado. La Secretaría de Seguridad Pública de Chetumal informó que se trató de un lamentable caso derivado de violencia intrafamiliar. Jaime Abraham May Alfaro, de 30 años y originario de Chetumal, supuestamente borracho y drogado, mató a golpes a su esposa Yolanda Sánchez Pérez. Jaime Abraham fue detenido cuando intentaba huir y puesto a disposición de la Procuraduría Estatal. Se informó también que el 3 de enero del año 2012, el asesino fue detenido por no cumplir con sus obligaciones familiares, pero salió libre dos días después. Después, el 27 de mayo del año 2013, lo detuvieron por golpear a su esposa y estuvo en la cárcel hasta el 13 de agosto de 2013. Ahora terminó asesinando a quien fuera su esposa. En Playa del Carmen, otro municipio de Quintana Roo, la enfermera Marta Alonso está grave después de ser golpeada por su esposo, que es policía. Marta tiene golpes en el hígado, fracturas en la columna y un pulmón colapsado. Así la situación en el estado de Quintana Roo, este estado en donde también está la ciudad de Cancún, una de las zonas turísticas más importantes de México, y que pues todos los medios de comunicación están volteando a ver a la ciudad de Cancún por los múltiples feminicidios de las últimas semanas. Tan solo en Cancún van 6 asesinatos de mujeres en menos de un mes. Por su parte, el gobernador de este estado de Quintana Roo, Roberto Borge, dice que no se puede hablar de feminicidio y pareciera que ni siquiera quiere tocar el tema. Así las cosas en la península de Yucatán, en México. Para el Contacto Sur, reportó Sandra Luz Cruz. Análisis, opinión, participación. La otra campaña. La otra campaña. Por Contacto Sur. Hola amigas y amigos de la Patria Grande. Desde Argentina los saluda Néstor Buzo. El próximo 22 de noviembre habrá segunda vuelta o balotaje en Argentina. Hay dos fórmulas, la del empresario Mauricio Macri y la del oficialista Daniel Scioli. El Foro Argentino de Radios Comunitarias es una red plural. Nunca emitió una declaración o pronunciamiento de apoyo a una candidatura. Pero esta vez hay dos opciones y entre ellas están en juego el bienestar, la dignidad y la supervivencia de nuestro pueblo. Macri sería la puerta abierta para que otra vez el mercado decida, porque las políticas que dejaron al país sumido en la pobreza y la falta de posibilidades ya las están anunciando sin siquiera disimular. Está en juego la posibilidad de continuar y mejorar contra la certeza de volver a una época de hambre, desocupación, importaciones y exportaciones sin ninguna clase de regulación, endeudamiento esclavizante a la medida de los acreedores, intolerancia, recortes y ajuste de todas las políticas sociales, consideradas como gastos por el empresario Mauricio Macri y su equipo, según lo han dicho abiertamente y demostrado en los hechos con sus posiciones en los últimos años en el Congreso Nacional. En Farco tenemos distintas visiones y experiencias, pero sabemos que no hay radio comunitaria y popular del país que quiera volver al pasado como lo propone Macri. Las radios comunitarias debemos nuestra propia posibilidad de existir en términos jurídicos y legales a la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que ayudamos a construir, redactar e impulsar, y por cuya aplicación completa y efectiva trabajamos todos los días. En tanto que Macri y quienes lo acompañan se han dedicado sistemáticamente a boicotearla, primero tratando de impedir que se sancione y luego que se aplique, y el mismo candidato acaba de ratificar públicamente su decisión de cambiarla. Sabemos que ningún modelo de entrega puede garantizarse sin un dispositivo mediático que legitime y oculte sus acciones, porque nadie del pueblo vota contra sus propios intereses, salvo que no lo sepa. Como comunicadores y comunicadoras populares, vemos con preocupación la construcción de una nueva hegemonía mediática y cultural basada en la audiencia de debate político y de modelos económicos. En la campaña de Macri brilla el paradigma de la competencia en pos del éxito individual, mientras que se desprecian las políticas y experiencias de asistencia, empoderamiento y organización social y colectivo. Está ausente del debate la distribución de la riqueza. Todo lo público es sospechoso y lo privado aparece como puro. La política es oscura, la belleza es blanca y los mercados territorios vírgenes de intervención humana capaces de autorregularse con mano invisible. Con todas las diferencias y variedad de miradas, las radios comunitarias, como muchas otras organizaciones sociales, populares, sindicales, de derechos humanos, las radios comunitarias procuramos desenmascarar estas mentiras frente a este momento histórico, igual que lo hacemos todos los días. Por eso, desde la Mesa Nacional de Farco, elegimos manifestar públicamente nuestro apoyo a la fórmula Scioli-Zanini. Desde Radio Encuentro, los saluda Néstor Buzo. Análisis, opinión, participación. La otra campaña. La otra campaña. Por Contacto Sur. Y hasta acá esta primera emisión de Aler Contacto Sur desde Mérida, Venezuela. Se despide en nombre de todo el equipo Héctor Cortés. Continúen con más, como siempre, de nuestra programación. Que tengan todas y todos muy buenos días. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.